viento hacia el centro, arriba. Como ves, ves, como crees, crees. Como ves, ves, como crees, crees. Como ves, ves, como crees, crees. Como ves, ves, como crees, crees. Como crees, crees. Here we go. Here we go. Here we go.